Muy bien, ahí acomodamos todo. Y ahora sí tenemos la voz que ha traído desde el Barrio Furioso hasta el Mañanero Informativo nuestra compañera Julieta Arana. A ver, ahí se escucha. Bueno, para retomar, en el marco del mes provincial, en el marco del mes de contra la violencia institucional, referenciado al día 8 de mayo, actividad que se quería realizar ese día, pero por problemas de pronóstico de tiempo no se pudo realizar, así que se realizó hoy, se va a seguir continuando porque no se logró el objetivo total de la actividad. Pero bueno, ahora vamos a escuchar la voz de Lorena Rubio Dioto, quien es la referente provincial de la campaña contra la violencia institucional. Y después, bueno, en el blog van a poder ver la página, los audios, porque son muchos audios los que hemos tomado de la organización que está trabajando con la campaña, y también fotos que han tomado de la campaña y un comunicadito que han lanzado. Así que acá les dejo con la voz y la palabra de Lorena Rubio Dioto. Para toda la audiencia ahí. Bueno, estábamos hablando hace un ratito de todo lo que conllevó hacer la actividad, lo que se ve acá en el barrio, que ya después vamos a poderlo ver en fotos de la campaña. Contanos un poco, ¿qué es lo que pasa cuando se hacen estas actividades? ¿Por qué se hacen las actividades? ¿Y cuál es la situación acá que vos ves? Bueno, la idea de visibilizar estos murales en los barrios, sobre todo más hostigados de toda la provincia de Mendoza, es concientizar, saber que los pibes sepan cuáles son sus derechos a través de un mural. Y también es simbólico, porque en el día de hoy íbamos a hacer un homenaje al papá de José Romero, detenido desaparecido, y es enmarcar esta transición de lo que ayer fue dictadura militar, hoy violencia institucional. O sea, que entendemos que son las mismas prácticas en democracia, que sí, estas torturas en las comisarías, este hostigamiento a los barrios, en masas, las detenciones arbitrarias en masas, y el costado más extremo de violencia institucional, que son los casos de fusilamiento. Entonces, nosotros en el marco, compartiendo con los distintos compañeros y compañeras de las distintas organizaciones políticas, sindicales, sociales, organismos de derechos humanos, es esto, hacer esta unión, esta correlación de fuerzas para decir ni un pibe menos en los barrios, de que no queremos más el hostigamiento, la persecución por el hecho de ser pobres, por el hecho de ser pibes, de porque les guste la cumbia, porque vivan en un barrio pobre, que se vistan de determinada manera, ¿no? Y bueno, hoy estamos en el barrio Furió haciendo esta actividad y ya venimos trabajando en el Parque Sur también, que hemos hecho murales informativos y también homenajeando a nuestros pibes, ¿no? Así que, bueno, ojalá que el barrio tome conciencia de que también la seguridad es incluirlos a ellos, ¿no? ¿Cómo se llevó? ¿Hubo alguna intervención a cargo de alguna parte del Estado público para realizar este mural? ¿Pasó algo? Bueno, nosotros cuando hicimos esta actividad, que como es de público conocimiento iba a ser el 8 y por cuestiones climáticas la tuvimos que suspender al día de hoy, distintas organizaciones políticas, sociales, diputados, senadores han adherido a esta actividad, que eso es importante, el compromiso de los funcionarios del Estado. También de la parte de la justicia hemos tenido hechos anteriores, como el caso de Gustavo Tordoda, que realmente se dio la condena de 16, 17 años, que a ver, es una buena condena, depende del punto que se lo mire, pero yo creo que el Estado tiene esta tarea pendiente con los familiares, ¿no? Que es lograr condenas justas, porque ellos también, con la agravante, que son funcionarios del Estado y es la policía, y me parece que es tratar de subsanar, por alguna manera, así decirlo, el dolor de los familiares, ¿no? Que más allá que le den perpetua, más allá que le den 25, la máxima, al pibe no lo van a devolver. Y el dolor existe en la familia, pero es tratar de aliviar que su asesino está en cárcel como corresponde, como cualquier persona que comete un ilícito. Como se tiene que realizar, ¿no? Un proceso judicial. Y acá, para realizar la actividad esta puntualmente que están realizando, bueno, primero en homenaje al papá de José Romero, después para informarle a la gente los derechos que tiene en el momento de abuso policial, ¿hubo alguna intervención de la policía? ¿Hubo algún percance? No, a ver, bueno, nosotros, el municipio, para la gente que no ve, esto es un descampado que tiene mucha basura, que tiene muchas plantas. Bueno, nosotros habíamos pedido que se limpiara, bueno, no se pudo limpiar debido a las condiciones climáticas también, pero el hecho de recuperar estos espacios es que los pibes puedan tener un lugar en el cual no estén rodeados de tanta basura. A ver, es limpiar todo esto y que se recuperen estos espacios y que no lo usen como basurero, o sea, que lo usen como un espacio donde ellos puedan estar, puedan hacer tareas recreativas y demás, ¿no? Esa es la onda de nosotros como campaña, que trabajamos intensamente en recuperar los espacios públicos que antes eran de los pibes, desaparecieron y hoy queremos retomarlos. Perfecto. Bueno, Lore, muchísimas gracias siempre por brindarle la voz a la audiencia de Radio La Mosquitera y esperamos seguir manteniendo comunicación por todo lo que está pasando, una situación muy compleja con respecto a la seguridad y el abuso policial, ¿no? Bueno, agradecerles a ustedes, que por ahí soy reiterativa, pero siempre nos están acompañando como otros medios comunitarios también y otros medios en esta lucha que es colectiva y los derechos se conquistaron y se siguen conquistando en la calle. Muchas gracias, Luz. Bueno. Ahí la escuchábamos, cuántas cosas, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña referencia, ya estamos re cortos de tiempo, pero bueno, de la persona que se hablaba que se iba a homenajear, se habla de Daniel Romero, que era un sindicalista, pertenecía a las Tres Banderas, fue perseguido, secuestrado y asesinado. El padre, hace un tiempo atrás, la semana pasada, vino José Romero con Lorena acá al estudio y estuvieron acompañándonos, pero no pudimos hablar bien del caso del padre. Padre, una persona totalmente comprometida de los barrios carenciados y personas que ni siquiera sabemos, mendocinas, que han desaparecido y que eran militantes, porque eran de barrios humildes, justamente. Entonces también es poder visibilizar eso. Y por otro lado, yo poder observar, ya después vamos a compartir las fotos, como mencionábamos en la entrevista, la mugre que hay, la falta de servicios públicos que hay en ese barrio. Es terrible. Y eso es violencia. Y violencia crea más violencia. Entonces, ¿cómo pretendemos de que los pibes no tienen piedras, que los pibes se porten bien, de que los pibes no salgan a chorear con un chumbo, que no crean en la violencia si se están criando así, ¿no? Tal cual. Así que bueno, nada, ahí ya vamos a compartir el resto de los audios por el blog y algunas de las fotitos de las campañas. Y también, bueno, agradecemos a la campaña por hacernos partícipe de este tipo de actividades.